cerró un buen partido, ¿no? Quizá uno de los mejores que he jugado últimamente en Atenas, ¿no? Sí, la verdad que se ha jugado muy bien. Todos los integrantes del equipo estuvieron genial. Bueno, cuando terminó el partido, yo creo que lo achaco, ¿no? Que tuvimos creo que 26 asistencias del equipo. Entonces cuando uno se presta mucho la bola, todos juegan bien. Eso habla de un juego colectivo que más que importante, ¿no? Porque no lo venía haciendo Atenas. Sí, por ejemplo, la diferencia con el otro partido local fue abismal, creo que el otro partido hubo 4 o 6 asistencias, entre 6 muchos. Eso significa que bueno, cuando el balón se presta, todos juegan y bueno, el equipo goza. Y van apareciendo algunos jugadores que no tenían tan buen rendimiento, en el caso de Mati Lescano, tan importante para este equipo, la asistencia de Bruno. Sí, cuando se juega así, cuando volvés al vestuario, te das cuenta de estar todas tan contentos, sobre todo tienen participación, entonces bueno, además para el rival es más difícil cuando todos más o menos hacen 10 puntos, no se sabe quién defender, entonces bueno, así se disfruta más del básquet. De todas formas también hay que reafirmarlo porque se viene el tricampeón Peñarol de Mar del Plata y después hay que visitar Estudiantes de Bahía, otro duro rival. Bueno, ahora nosotros queremos ya que también podemos ganar afuera. Hay dos rivales duros, pero bueno, si nosotros jugamos como hoy, vamos a hacer fuerza a cualquiera. Si conseguimos la elección de Diego, o parecería que tenían desgarro. Parecía que tenían desgarro, pero todavía no se confirmó, así que vamos a esperar a ver qué pasa. Gracias, Javier. No, gracias a ustedes.